ciudad de Buenos Aires fuera de él. Ahí hay un club de abuelos que está, data del año 52, en la zona de Palermo Viejo, por ahí, Belgrano, allí está. Y fue con máquinas, la policía, la gendarmería, y desalojó eso que era para el vecindario. Por eso le digo, ellos vienen a quedarse con todo lo que ellos consideran que es para ellos, y no admiten que nadie compita, porque se quieren apropiar de todo. Ellos consideraron siempre eso, que no tenía por qué ser del vecindario. Que tiene que ser ¿para quién? Para que ellos hagan negocios y crezcan económicamente, mientras que el barrio que se cague. La Reta contra los abuelos. La ciudad desaloja con su policía a jubilados en Belgrano. Esto no es democrático, ¿no? Desalojar a los abuelos, que tienen derecho, porque desde el año 52 que están ahí, y lo sacan, como quien diría, a patadas en el culo, porque el señor Larreta quiere hacer impedimentos inmobiliarios, que solo sirven para hacer ricos a un grupo de atorrantes delincuentes que llegaron ahí precisamente porque los abuelos esos, quizás muchos de ellos lo votaron. El jefe de gobierno porteño dio la orden de echar a los abuelos de su espacio y denuncian que es para hacer negocios inmobiliarios. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires desaloja con su policía un centro de jubilados del barrio de Belgrano. ¿Se acuerda de cuando usted veía esas películas de Robin Hood? Robin Hood le robaba a los ricos para darle a los pobres. Y estaba el sheriff recaudador, que recordaba para el señor feudal de aquel entonces, para enriquecerlo. Bueno, la policía de aquel entonces era el sheriff, que le llamaban, que iba a dar cumplimiento a lo que las apetencias que tenía el señor feudal, inclusive hasta de las mujeres, porque se apropiaban de las doncellas de aquel entonces, porque ellos eran los señores feudales, aunque este se puede apropiar de algún negro grandote, porque creo que su inclinación es otra. Hablando de Rodríguez Larreta, por supuesto. Y así, nosotros veíamos la película y veíamos cómo Robin Hood salía a defendernos. Acá tendría que aparecer un Robin Hood que pusiera un límite a la apetencia de este nuevo señor feudal que tenemos en Cava. Es el Centro Recreativo Manuel Belgrano, que está bajo la órbita de la ciudad, situado en la calle Pampa 884. Es un lugar que existe hace más de 65 años. El jefe de gobierno porteño dio la orden de echar a los abuelos de su espacio. Los vecinos denuncian que es para hacer negocios inmobiliarios. Según contó uno de los vecinos, que se encuentra resistiendo el desalojo, los enviados de la ciudad que fueron a desalojar el lugar contaron que la orden la dio Eduardo Machiavelli, ministro de Ambiente y Espacio Público. El predio tiene casi 1000 metros cuadrados, una manzana. Cuenta con cancha de bochas, quinchos para asado, dos salas, hay dos baños y una canchita de fútbol. Acá se reúnen 50 jubilados por día. Lo frecuentan abuelos, no solo de esta comuna, sino también de otras. Manifestó Joaquín Ramírez, que está en el lugar. Asiste al centro y forma de urgencia una comisión contra el desalojo. Contó que además de jubilados van 200 familias de trabajadores por semana. Se juntan acá siempre. Según denuncian los vecinos, la Reta quiere el espacio, para fines comerciales e inmobiliarios. El destape se comunicó con la ciudad, pero no hubo respuesta ni en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ni en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. En el lugar hay 4 patrulleros de la policía de la ciudad con abuelos y personas resistiendo. Mientras tanto, con sus máquinas topadoras, ya se está rompiendo todo el lugar y se está retirando la cancha de bochas. ¿Vieron por qué hay que luchar? ¿Por qué no hay que permitir que se avasallen los derechos de todos los argentinos? Bueno, vamos a continuar, hay un polémico. El gobierno de Ecuador sacará la estatua de Néstor Kirchner en UNASUR por el tema de los cuadernos. Se trata del monumento que está frente a la sede de UNASUR, según argumentó un diputado, y dice que el homenaje era apología del delito. Ahora se dieron cuenta de que era un chorro. Cuando nosotros lo decíamos todos los días, me puteaban. Ahora se dieron cuenta todos que era un chorro. Lo lamentable de todo esto, que ahora, por más chorro que fuera, se murió y la guita no aparece. Entonces los boludos siempre nos hacemos cargo de los choreos ajenos. Porque hoy fue uno, declaró, recibí coima de plata en negro y lo dejaron ahí. Entonces, ¿qué carajo me sirve que lo cite en indagatoria si la guita no aparece? Pero la deuda externa la está pagando usted cada vez que paga la tarifa, cuando le aumentan el combustible, cuando le aumentan las cosas, la paga usted. Porque usted gana menos en dólares, y esos que ganan menos en dólares y que se ahorran es para pagar la deuda que contrajeron estos hijos de puta. Y bueno, así estamos. En medio de la polémica por el caso de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, que involucra a figuras del anterior gobierno, la Asamblea Nacional de Ecuador decidió retirar el monumento del expresidente Néstor Kirchner, que se encuentra frente a la sede de la Unión de Naciones Sudamericanas en ese país, con el objetivo de no hacer apología al delito. La iniciativa recibió 72 votos a favor y 30 en contra, y 9 abstenciones. Y fue presentada en el Parlamento ecuatoriano por el legislador Byron Sukilanda, del partido Creo, por considerar que tener la imagen de Kirchner es apología al delito, considerando que su gobierno y el de su esposa Cristina Fernández de Kirchner están envueltos en actos de corrupción. Es conocido por todos ustedes las secuelas de actos de corrupción en el gobierno de Argentina, sostuvo Sukilanda al presentar la orden del día, y remarcó que Ecuador no puede permitir que se rinda homenaje a un personaje tan cuestionado como Néstor Kirchner, quien fue el primer secretario general de la UNASUR. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, será quien deba decidir cuándo se sacará la estatua del fallecido exmandatario. Moreno, de hecho, llegó a la presidencia de la mano de su antecesor, Rafael Correa, quien tenía buena relación con el matrimonio Kirchner. Además, luego de un anuncio del presidente ecuatoriano, hace algunas semanas se solicitará la devolución del edificio donde funciona la sede de la UNASUR para destinarlo a una universidad indígena. ¿Cómo andamos con los mensajes, mi amigo y querido hijo Johnny Giovannini? Vamos a saludar a todos los que nos están escuchando vía Facebook, a través de su Facebook personal, de Rubén Giovannini. Tenemos a varias personas, como por ejemplo Damián de Nicoló, que nos escribía de lo que estuviste charlando en el inicio del programa. Lo de ayer fue un claro ejemplo que en esta batalla metafísica el bien por intermedio de Dios va a triunfar por sobre el mal. También nos saluda Sandra Zamorano. Sanani Capsan también nos saluda, dice: impecable Rubén, te adelantás a los acontecimientos y siempre tenés razón. Una forma de saber lo que digo es con respecto del director del ANSES, Balsavilbaso. La estafa que se está haciendo en complicidad de todos estos tránfugas que gobiernan. Un saludo para Aníbal, que hoy estuvo presente. Alberto Melaro dice: buen programa Rubén, saludos. Ana María Tellería dice: mis padres felices desde el cielo, ¿no? Estoy haciendo referencia a la ley del aborto. Bueno, también comentando Ana María Tellería, los satánicos, sectas y otras hierbas, de lo que se está hablando del orden mundial. Bueno, Aníbal también vuelve a escribir, me deja un mensaje para mí de aliento. Gracias, Aníbal. Jorge Luis Martínez saluda también. Nimia Escobar dice saludos para Mari, que se mejore. Sí, le mandamos un saludo, que está con la angina, así que se recupere pronto. También dice a Felipe, nuestro artista, muy buen programa, gracias Rubén y equipo. Después tenemos a Antonio Tony Rodríguez, que también nos manda su saludo y su apoyo, y varias personas más que nos están escuchando, como por ejemplo Juan Manuel Rosich, Carla Elena, Guillermo Rex, Eduardo Katsinagis, Roberto Ponce, Celia Rangel y son varios más. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo a Juan Manuel Rosich, secretario general de la CGT Sonora Norte. Y vamos a continuar un poquito también con Macri, espera default y saqueos, pero intentará proscribir a su amiga Cristina, tratando de distraer al pueblo de la mejor manera posible. Los consultores amigos del gobierno ya hablan de una inflación del 32 al 35%. Se da cuenta que yo se lo canté al principio, que esto se avecinaba y que agosto y septiembre iban a ser meses muy, pero muy calientes y con violencia. Ya lo están publicando. Antes lo decía yo solito allá, hace ya varios días atrás. Ahora ya están reconociendo. Yo les dije, la maniobra de todo este saqueo se la mandaron en el mes de junio. ¿Por qué? Mejor dicho, la hicieron en el mes de mayo. Pero el mes de mayo estaba el dólar a 20 pesos hasta fin de mayo. La maniobra, el mes de junio, se cobra el aguinaldo y ahí el dólar se fue a 28. Entonces, como se cobró el aguinaldo, el 50% más de lo que se cobra comúnmente, nadie lo notó. Pero ahora que en julio se cobra limpio, ahí lo van a notar todos. Y fíjense que estamos recién en los primeros días de agosto y ya la cosa está que arde. No me equivoqué en el análisis. Estaba perfectamente ubicado en lo que decía. Y se pone más feo todavía en septiembre. Los consultores amigos del gobierno ya hablan de una inflación del 32 al 35% para este año. Los que no son amigos para el gobierno llegan hasta un 40%. Todo esto si el dólar se mantiene a 28, cosa que dificulto que se pueda mantener a 28, porque hoy ya estaba a 29. Si supera los 30, como todo indica, la inflación será mayor aún que en 2016. Fuentes de UCA, la Universidad Católica Argentina, señalan que la pobreza llega al 37% a fin de año con un dólar a 31. Si sube los precios, los precios lo acompañan, el índice de pobreza superará el 40% ya. Es decir, que va a haber un 3% menos de más de pobres en 40 millones, vamos a tomar 40 millones, somos más, pero tomemos 40 millones, un 3% son 1.200.000 más de pobres. Un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda señala que en el primer semestre el aceite de girasol subió 26,2%. El arroz blanco un 34,2%, el pan francés un 35,9%, los fideos secos un 39,9%, los huevos un 50,2%, la harina de trigo 87,7%, y estos incrementos dispararon el hambre en amplia franja de la sociedad. Fíjense que el jubilado, ¿cuánto recibió en los dos aumentos que le dieron, que supuestamente se mediría con la inflación? Mire lo que aumentaron las cosas y fíjese lo que le dieron al abuelo. no alcanzaron a cobrar el 13% entre los dos meses, los dos aumentos. Y todo aumentó al 35, al 26, al 50, al 40. Bueno, por eso yo les decía, van a ser meses calientes. El gobierno se apura a distribuir alimentos, pero los servicios de inteligencia han comunicado al gobierno que los saqueos llegarán más temprano que tarde. ¿Qué dije yo? Vuelvo a repetir, ¿qué había dicho yo? Por eso, cuando yo digo que este es el programa de la voz, de los que no tienen voz, no me equivoco. Porque esto es lo que piensa el pueblo. Lo que yo dije hace unos días es lo que todo el mundo pensaba y no puede decirlo. Y lo que los medios bien pagos para cubrir tapan. Dice que los servicios de inteligencia han comunicado al gobierno que los saqueos llegarán más temprano que tarde. Además, ya se observan hechos de mucho vandalismo en varios puntos del país. Yo hablé de violencia. Ahí está. Yo hablé de violencia. Dije, van a ser meses muy, pero muy fuertes, calientes, dije. Y va a haber violencia. Ahí está. Ya lo están preanunciando. Lo que yo dije ya hace como 10 días. Y lo vuelvo repitiendo, lo vengo repitiendo para que no se olvide. Estos hechos consisten en grupos pateapuertas que ingresan a distintas propiedades y comercios saqueándolas. La inseguridad es atroz y en los grandes aglomerados el descontrol es total. La industria cayó el 8,1%, el peor derrape desde el 2002. La Unión Industrial Argentina asegura que se avecinan turbulencias peores al año indicado. De los 15.000 millones que envió el Fondo Monetario Internacional, 7.500 fueron a las arcas del Banco Central y después de ahí se van a las afueras a través de los geniales negocios que hacen los presidentes del Banco Central. ¿Puesto por quién? Por el gobierno de Macri. La industria cayó el 8,1, bueno, seguimos en las turbulencias peores que el año indicado. De los 15.000 millones que envió el Fondo Monetario Internacional, 7.500 fueron a las arcas del Banco Central. Ese dinero ya se está acabando. Cuando se recibió el préstamo, las reservas llegaron a 63.274 millones, pero desde allí fueron paulatinamente descendiendo hasta ubicarse en julio en 59.112 millones. Y al 31 de julio, 57.996 millones de dólares. Los 5.000 millones perdidos se suman a los 15.000 millones de dólares que se fueron entre enero y junio. De acuerdo a los datos publicados por distintos organismos de observación social y económico, el nivel de endeudamiento externo a diciembre del 2016 era de 275.446 millones de dólares y a junio de este año rondan los 359.683 millones, cifra nunca vista en otros tiempos de la historia financiera del país, según indica el último informe publicado por ITE. Con la reciente devaluación del peso, el desembolso del primer tramo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, estimamos que en primer semestre del año la deuda pública en términos del PBI habría aumentado en 29% desde fines del 2017, alcanzando el nivel del 87%. De la Rúa cayó en default con una deuda del 69% del Producto Bruto Interno. Además, con una inflación en los últimos 12 meses del 32%. La recaudación creció solo el 23,8%, es decir, a pesar del tremendo ajuste fiscal, el déficit crece. Hay que destacar que muchos municipios deben soportar la rebeldía ciudadana de no pagar impuestos. No es rebeldía, no pagan porque no pueden, ¿qué rebeldía? No pueden pagar impuestos. Si ya los servicios les lleva, hoy me decía un jubilado, que los servicios ya les llevan todo el sueldo que él cobra como jubilado. Un jubilado que gana 8.000 pesos, ¿qué? y le viene 2.300, 4.000 pesos de luz y de gas. ¿Qué iba a pagar impuestos? ¿Y con qué come, pobre tipo? Bueno, acá dice que en miles de localidades del país, notándose mucho en el conurbano y en capital bonaerense, donde el Estado provincial y municipal está totalmente ausente, sobresaliendo la desidia y el desmadre. Bueno, estamos viendo lo que pasa en los colegios, no me quiero dar manija porque han destruido a la Argentina, la están hecho mierda a la Argentina. Así Argentina está llegando a niveles de pobreza cercanos a los del 2001, con una inflación creciente y aún no cayó en default. Un destino que parece inevitable, proceso que ya se inició e incluso empeorando en 2019. Con un presente pavoroso y un futuro incierto, hasta el punto de poner en duda la llegada de Macri a la próxima elección, aparecen cucos preocupantes y desagradables liderando encuestas. Muy bien. ¿Cómo estamos con...? Tenemos mensajes que nos llegan vía WhatsApp, que dejan su mensaje al 15-24-68-98-74. Como por ejemplo, el compañero dice: hola compañeros, muy pronto triunfaremos totalmente contra estos gusanos. Excelente su programa, sigan así, viva Perón carajo. Un abrazo, Fernando de Once. También es el que nos escribe es Rodolfo de Belgrano. Dice: ahora es el momento de los pueblos. Como dijo el general, no debemos bajar las banderas de la patria y continuar con la famosa ideología de género. ¿Se acuerda, doña Rosa? Más de uno se debe querer cortar las venas. Los quiero, Rubén y Jorge, con todo respeto. Mildin es el testaferro de Macri y Lewis también. Ayúdate y Dios te ayudará. Es hora de ir en contra de esta justicia. Hay que escrachar a todos los jueces corruptos, dice Rodolfo de Belgrano. Son esos dos mensajes por el momento. Bueno, y hablando de jueces corruptos, hoy lo vieron llorar a Ollalvide, que tiene miedo que lo maten, que él está arrepentido y que a él lo acogotaron, pero él sobreseía, él encubría. Y ahora está llorando porque tiene miedo que lo maten, pidió custodia personal. Quien debería estar en la cárcel pide custodia. ¿Qué mejor custodia que meterlo preso y aislado de todos el resto? Aunque si lo ponen con el resto estaría contento. Imagínense que tiene todo el penal para disfrutar. Usted me entiende, ¿no? No hace falta que se lo explique. En los 70, esto me llega, me lo escribe un coronel llamado Jorge Carnero Sabor. Y dice así: Ferreira, Capone, notable similitud. En los años 70, el empresario Ferreira Gerardo Luis tenía nombre de guerra, conocido como Gringoy, ascendido a teniente cuadro del PRT por sus destacadas tropelías, no menores a 15 hechos violentos y delictivos, representó en forma holgada al dios Ares de la mitología griega, conocido por ser sanguinario de la crueldad en la guerra. Como aparentemente toda la documentación de la aciaga época se quemó por órdenes de los que ostentan el poder, aprecio que habrían intentado dar una vuelta de página y una nueva oportunidad a los actores de entonces. Es por esto que recurro al dios Alcioneo en comunicación con los secretos de la madre tierra. Dio resultado, algo se halló. Y esto nos recuerda que el sujeto otrora joven idealista y resarcido económicamente por el Estado argentino, al haber sido enclaustrado en la mazmorra por copartícipe de 5 homicidios de ciudadanos, Kelper, que representaban la indeseable policía de Córdoba, el 20 del 8 del 75, pleno gobierno democrático, según su visión nacional e ideologizada de entonces, en esa nota evoco a los muertos en esa acción artera ante el insolente olvido de nuestra paupérrima sociedad. Los héroes anónimos que ofrendaron sus vidas en dicha, sin razón y desquicio, sargento Román Juan Carlos, cabo Moyano Gregorio Rosario, perdón, Moyano Gregorio Rosario del Carmen, agente Luna Jorge Natividad, agente Díaz Juan Antonio y agente López Luis Rodolfo. Por ellos les digo presente. El hecho se realizó en un ataque de 200 terroristas del PRTR a la jefatura de policía y otras dependencias para rescatar al extremista montonero Marcos Osatinsky, nombre de guerra Lucio Opelado, allí detenido. El objetivo buscado era el de el presunto e imaginado éxito, lograrían fusionarse las dos organizaciones. Agrego que 12 víctimas civiles transeúntes fueron heridos de consideración en esa zona céntrica de la capital provincial. Obrando por similitud a la justicia federal, que persigue con venganza por intermedio de la justicia legítima a los que combatieron al terrorismo en Argentina en esa nefasta década, y que condena por pertenecer a las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Policiales, estigmatizándolos como partícipes necesarios, me permito trasladar esto a Ferreira, un activo integrante de la Compañía Decididos de Córdoba, de Ler, que es partícipe necesario, el 18 del 2 del 73, del copamiento del Batallón de Comunicaciones 141 con robo de armamento, el 11 del 8 del 74, también el copamiento de la fábrica militar Villa María, plena gobierno peronista y con Perón en el gobierno. Villa María, con robo de armamento y secuestro del mayor Larraburre y capitán García, siendo gravemente heridos en el combate inicial el soldado José Carlos Fernández, el suboficial principal Albornoz y el capitán Roberto A. García, asesinándolos policías de Córdoba, el oficial ayudante Miguel Liendo Moral y cabo Marcelino Cuello, y resultaron heridos los agentes policiales Pedro Aguilar, Juan Carlos Gutiérrez y Juan Bruno. El 24 del 5 del 75, fuga de 26 terroristas de la cárcel del Buen Pastor. El 12 del 6 del 75, asesina a los policías de Córdoba que se desplazaban en el comando radioeléctrico número 225. Cabo Luis Francisco Rodríguez, agente Pedro Ramón Enrico y agente Carlos Alberto Galíndez. El 29 del 7 de julio del 75, asalta y copa la seccional 16 con robo de uniformes, armamento consistente en 6 ametralladoras, 7 pistolas y una radio. En Ferreira, el 4 del 9 del 75, atentó con explosivo en el domicilio particular contra un ejecutivo, Julio Andrés César, de Transax Sociedad Anónima. El 12 del 9 del 75 secuestra al subgerente de personal de Transax Sociedad Anónima, Julio Andrés César. El 2 del 10 del 75 asesina al policía de Córdoba, oficial ayudante Julia, Argentino Mercado de Pereira y José Cisnar, etcétera, etcétera. La similitud con Al Capone fue porque no pudieron probarle a este último su mayúscula e incontable violencia desatada en su desquiciada vida, sino que termina de caer preso por evasión de impuestos. La versión criolla del robo al Estado. Evasión de impuestos, la versión criolla del robo al Estado. Al fin, algo de justicia hubo para este señor. Y este señor es el gran empresario con el cual los señores Kirchner hacían grandes negocios, compensándolo por todo aquello que él sufrió durante su actividad guerrillera y terrorista. Bueno, en la Argentina, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? En la Argentina. En la Argentina, que es la que yo decía hoy, que gracias a Dios, ayer hubo una reconciliación del pueblo argentino con su historia y con su, vamos a llamar, con su porvenir, porque del triunfo del bien sobre el mal depende la felicidad de nuestros hijos y nuestros nietos. Si estamos dispuestos a pelear por esa felicidad para ellos, hagámoslo. Y si no, no nos quejemos, lo que les pase a ellos después. La reforma educativa la vimos ayer caminando por las calles. Esto no puede continuar así. Están degenerando a la juventud. Están implantando valores que no son ciertos. Valores que los destruyen. Valores que van a hacer que esos chicos sean, en el mañana, los que mueren equivocados porque los llevan por caminos equivocados. ¿Cómo andamos de hora, mi amigo y querido Johnny? ¿Y cómo andamos de mensajes? Si hay, si no hay. Se cortaron por el momento. 18:28 minutos. 18:28 minutos. Sí, bueno, si quiere hacemos una breve pausa. Sí, para hacer, entonamos la garganta con una ginebra, diría el paisano. Bueno, lo que están escuchando por no Facebook. No puedo con la diabetes, ya me tienen comiendo pancito negro. Lo que están escuchando por Facebook, enseguida retomamos con la transmisión en vivo. Y por acá por la radio vamos a poner una pequeña música. Tiempo Nacional, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Conduce Rubén Giovannini, junto a la colaboración de Jorge Macri. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones sin vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Y nosotros no defendemos ni defenderemos jamás otra causa que la causa del pueblo. Nosotros conocemos perfectamente bien

Bueno, muy bien, comenzamos nuevamente después de hacer un pequeño descanso con un intermedio de música. Vamos a continuar con Tiempo Nacional. Vamos a tocar la última parte de lo que sería, o la penúltima podría llegar a ser, o la última, vamos a ver si nos da el tiempo, de lo que veníamos ayer hablando, de esa gloriosa gesta del 12 de agosto de 1806. En la tarde lluviosa y fría del 27 de junio de 1806, avanzaba por las calles del barrio del Alto una columna invasora al son de gaitas escocesas. Eran más de 1600 muchachos rubios, bronceados por el sol y uniformados con chaquetas coloradas para que tuvieran más aspecto marcial. Después de intentos de resistencias en Quilmes, que ya lo habíamos comentado ayer, al borde del riachuelo, el virrey Marqués de Sobremonte, ya en trance de premeditar la fuga, había ordenado la retirada de los nuestros, dejando instrucciones de rendir a la ciudad. Pudo así el mayor general Beresford entrar en la real fortaleza, arriar la bandera española y enarbolar los colores del Albión. El invasor fue clemente y considerado con los habitantes, garantizó la religión católica apostólica romana, la justicia y la propiedad, abrió los puertos al comercio inglés y ordenó la devolución de todos los barcos particulares que realizaban el tráfico fluvial, pero exigió juramento de fidelidad a su rey y la entrega de los caudales que Sobremonte trataba de poner a salvo. Era este uno de los alicientes del audaz ataque planeado por Sir John Popham, comodoro de la escuadra. Su promesa sería motivo de propaganda en Londres para justificar la expedición efectuada sin autorización gubernamental. En una palabra, esto fue un hecho pirata. Si bien la reina no estaba, o el gobierno de Londres no estaba, no había ordenado la operación, posteriormente la convalidó y nunca devolvió la hacienda que se llevaron de aquí, que era de Buenos Aires. Por lo tanto, es decir, si bien ellos no ordenaron, fueron cómplices. Junto con los caudales, fueron a Inglaterra las partes militares, las cartas de Popham, para hombres de comercio y de la industria, informando con exageración sobre las posibilidades magníficas que surgirían del éxito de la conquista realizada. El 13 de septiembre, ya sin saber, ellos estaban festejando porque ellos mandan de aquí los partes, la conquista, mandan todo, pero lo que no dicen es que después hubo una reconquista. Entonces, cuando llega la primera embarcación con la rapiña, digamos, y con los partes, en Londres, el 13 de septiembre, los diarios londinenses, imagínense, anunciaban en forma sensacional los partes de Beresford y Popham. Cuatro días después, el gobierno aprobaba las franquicias aduaneras acordadas por el general vencedor y prohibía el tráfico de esclavos. El 20 se realizó el espectacular desfile del traslado al Banco de Inglaterra del Tesoro, la rapiña, digamos, español, tomado en Buenos Aires. Es decir, se habían choreado todo y se lo habían llevado a Londres, y lo festejaron como una gran victoria y una gran, digamos, un gran botín que habían logrado a través de la piratería. Porque ellos no eran piratas, no daban las órdenes. Las órdenes no hacían necesario darlas, habían nacido piratas todos. Cuentan las crónicas que los voluntarios británicos al mando de los coroneles Davison y Prescott se encontraron en St. James Square, hicieron 3 salvos de fusilería y después marcharon para Chapman con el fin de escoltar el tesoro desembarcado de el Narcissus, así se llamaba la nave que había transportado la rapiña. Venía el botín de guerra en 8 grandes carros tirados por 6 caballos. Estaban adornados con cintas azules, cabalgaduras y banderas con la palabra Treasury. Un viejo cañón, un estandarte y varias banderas atenuaban el aspecto sórdido del espectáculo. La mejor banda del regimiento Chapman ejecutaba el el Dios salve a la reina y el Rude Britannia. Detúvose el cortejo frente al almirantazgo, siguió hasta Palmal y de ahí a St. James Square, haciendo alto frente a la casa del coronel Davison, cuya señora entregó cintas de seda azul bordadas con hojas de laurel que tenían escritas las palabras Buenos Aires, Popan, Here, Bedford, Victory. Es decir, festejaban la victoria, cosa que después se atragantaron cuando escucharon la verdad después, posterior. Pero ya la guita estaba en casa, ¿qué carajo le importa si después perdieron, si ya se habían llevado todo? Esto es un poco para que se den cuenta ustedes que cómo es esto de que no nos cuentan la verdad de lo que pasó en esa... Y aparte no nos cuentan nada de todo esto. Y esta fue una gesta gloriosa del pueblo. Bueno, siguió el cortejo hasta el banco, donde quedó depositado el tesoro de más de 1.000.000 de pesos de aquella época, cuyo reparto después fue motivo de litigios. Cerraba el pintoresco desfile del capitán Donnelly, comandante de la nave Narcissus, en silla de posta. Fue inmensa la repercusión de la conquista. Hombres importantes y activos mercaderes recibieron las cartas de Popham. A los industriales de Manchester y a los negociantes marítimos que se reunían en el hogar café Lloyds. ¿Y cómo era el Lloyd? Era un banco famoso, Lloyd Bank, que era el que había hecho los seguros todo de embarcación durante toda hasta el advenimiento de Perón. Era el Lloyd Bank el que hacía los seguros de cargas que exportaba a la Argentina. De ahí que Perón crea el Instituto Nacional de Reaseguro, y con eso los seguros los hacía después las compañías que habían creado aquí en la Argentina. Esos embarques eran asegurados por compañías aseguradoras argentinas, y la plata de ese seguro quedaba en Buenos Aires, no se iba a Lloyd, no se iba a Gran Bretaña. Fueron dirigidas, una de ellas exageraba las posibilidades de realizarse pingües negocios con la nueva plaza conquistada. Buenos Aires se puso de moda. Oficiales del ejército invasor, viajeros publicaban sus memorias describiendo los países conquistados, los mercaderes se apresuraban a estivar en los barcos todo lo difícil de vender en otras partes. Mientras esto ocurría en Londres, hacía más de 2 meses que la capital del virreinato del Río de la Plata, por el esfuerzo de su población, había recuperado el solar de sus mayores, Bedford, y todas las tropas que salvaron la vida estaban prisioneros. Se preparaba la defensa para cuando llegara el refuerzo del invasor. Es decir, si bien habían ganado, esperaban respuesta. Lo que decía yo hoy, cuando se consigue un derecho, cuando se consigue recuperar lo que es de uno, el otro va a pretender volver a arrebatarlo. Y los argentinos de entonces inteligentemente, se preparaban, ya sí militarmente, para defender lo que era de ellos, cosa que no habían podido hacer al principio, porque llegaron a ser conquistados, y después ellos conquistaron nuevamente lo que era nuestro. A pesar de los esfuerzos, general inglés, gobernador de la ciudad conquistada, la población entera no se resignó a la humillación. Corrieron rumores de que apoyarían a un movimiento de independencia. Hubo algunas conferencias, pero tanto el gobernador como el jefe de la escuadra manifestaron carecer de instrucciones de su gobierno. También se temió una sublevación de los esclavos para pedir su liberación, pero Beresford aclaró por bando que deberían seguir sujetos a sus amos, lo que tranquilizó un poco a la población. El general invasor se daba cuenta de su situación insostenible. Tenía un puñado de hombres que podría ser sitiados por hambre en la real fortaleza. Trataba de congraciarse con la población. No toleraba abuso alguno de su tropa. Los oficiales alojados en casas de familias eran correctos, atentos y discretos. Cuenta el mayor Gillespie que llegó una noche a comer en la fonda de los Tres Reyes. Estaban allí algunos oficiales españoles contra quienes habían combatido unas horas antes. Se consideraban prisioneros por haber sido rendida la ciudad. Una hermosa joven servía a la mesa. En su rostro se notaba profunda preocupación. Pensamos que nos veía con disgusto y deseosos de alejarle el fastidio de suponer mezquina paga de parte de voraces y hostiles extranjeros, le hice decir por medio del señor Barrera que los ingleses eran muy generosos en estos casos. Nos agradeció la cortesía, pero instantáneamente se encaró con sus compatriotas y en tono enérgico les dijo: yo habría querido que ustedes nos hubiesen informado de las cobardes intenciones de rendir Buenos Aires, y jugaría mi vida de que, habiéndolo sabido, las mujeres hubiéramos reaccionado unánimemente rechazando a los ingleses a pedradas. Esas eran las mujeres de entonces, las argentinas. Después, agrega el mayor Gillespie, la hermosa hotelera retornó a su natural buen humor y sus encantos. En una palabra, le reprochaba a los oficiales el no haber peleado. Esa sencilla anécdota impresionó al oficial británico. Gillespie era un hombre, un oficial británico, que después se quedó acá y fue uno de los que escribió un poco la historia sobre este hecho heroico del pueblo argentino. Esas sencillas anécdotas impresionó al oficial británico. Era fiel trasunto del estado de ánimo de los habitantes ante la cobarde actitud del virrey, con quien habían tenido reverencial respeto. La población estaba absorta, no podía comprender lo acontecido. Sabía que el virrey conocía con anterioridad el peligro de un ataque británico. Desde la batalla de Trafalgar, octubre 21 de 1805, era lógico que la potencia dueña de los mares intentara alguna ofensiva contra las colonias de sus enemigos, tanto más cuanto que Napoleón, por el bloqueo continental europeo, había cerrado toda posibilidad de que los ingleses comerciaran con sus mercados habituales. El virrey tenía tropas, armas y municiones. Había recibido aviso de la cercanía de navíos enemigos. No creyó en la posibilidad del ataque a Buenos Aires, debido a la poca profundidad de su puerto. Supuso que la ofensiva previa sería contra Montevideo y estuvo en esos planos fuertes para preparar la defensa. Desde allí, en postdata a una carta de su futuro yerno, en fecha diciembre 26 de 2005, Sobremonte escribió a su señora amada Juana e hija: de 2 horas a este presente que salió el extraordinario, es gana de escribir. Está un poco borroñado esto. No hay novedad, y que si lo hubiere, tomar los coches y mudarse lo más lejos a, bueno, a, digamos, al interior de Buenos Aires. Recoja el tuyo, Sobremonte, recoja la nota que él le sugiere, en una palabra, que vaya al interior y ante la posibilidad de que desembarque, que se las tome de Buenos Aires, en una palabra. Era traición, incapacidad o cobardía del virrey. Era golpe de piratería o intento de fomentar la independencia de parte de los ingleses para debilitar a España, aliada de Napoleón, el enemigo tradicional de Gran Bretaña. Todo eso se preguntaban los habitantes de Buenos Aires, sin poder aclarar lo que ocurría. Tampoco se sabía el número de invasores ni los refuerzos que existieran en los buques que merodeaban el río de la Plata. Por los víveres pedidos al cabildo, se calculaba que las tropas inglesas ascenderían a más o menos 10.000 hombres, y era evidente que Inglaterra seguiría enviando refuerzos para asegurar la posesión. Al poco tiempo se fueron aclarando las cosas. El naufragio de un barco hizo que cayera en poder de los españoles la correspondencia dirigida por John Popham, y por ella se enteraron que Inglaterra no había ordenado la invasión, acto individual del audaz marino. Esto significaba que por lo menos los refuerzos demorarían, si es que se le enviarían. Por lo tanto, era indispensable no perder tiempo para intentar la reconquista. ¿Cómo andamos del tiempo? Menos 5. Bueno, vamos a llevar un poquito más y mañana terminamos con toda esta historia, que es muy importante para saber qué pasó en esos días. Esto está extraído, lo que yo le estoy leyendo, lo escribe Carlos Pueyrredón, que es un pariente muy cercano, un sobrino de quien fuera, Pueyrredón, de aquel patriota que fue uno de los primeros que enfrentó en los campos de Pedriel a los invasores, y que, porque él habitaba en San Isidro, y ahí fue el primer combate, fue en los campos de Pedriel, donde casi muere Pueyrredón con el gauchaje que había enfrentado a los ingleses, porque ellos ya estaban preparando la resistencia. Y entonces este sobrino escribe el 25 de mayo de 1810 y redacta en este libro, que es un libro muy grande, todo la, digamos, lo que vivió su tío y lo que está documentado sobre aquellos momentos. Buenos Aires no era un pueblo de cobardes, lo había demostrado en muchas oportunidades, rechazando ataques de piratas y de corsarios, y en las luchas contra los portugueses con motivo de la posesión de la colonia de Sacramento. Colonia de Sacramento hoy es Uruguay, antes era todo el virreinato. Los hijos de Buenos Aires descendían de forzados capitanes que habían hecho la conquista, fundado ciudades y pacificando el continente americano. A estas tierras, hoy argentinas, no llegaron aventureros ávidos de oro y de plata, que no lo sabían, sino valientes aventureros en busca de oportunidades para poner en evidencia el temple de la raza y inculcar la religión y hacer gala de coraje. Cuenta don José María Roxas, hombre importante que actuó en Buenos Aires en la primera mitad del siglo XIX, que era el país de ideas más aristocráticas que cualquiera de los de América, debido precisamente a las circunstancias señaladas. La oficialidad de los ejércitos era compuesta de caballeros que se establecieron en el teatro de sus victorias. Agréguese que los empleados, tanto civiles como militares, que continuaron viviendo por los tres siglos, fueron hombres importantes de la clase noble, de donde resulta que tanto en esta provincia como en las demás, principalmente en las del litoral, hasta el Paraguay, se concentran sus descendientes aún en las últimas clases pobres, pero orgullosos de su origen hispánico. Estudios genealógicos demuestran que la mayoría de los conquistadores llegados a esta tierra, sea por vía del norte o por el Río de la Plata, provenían de grandes familias de la más antigua nobleza española, de tradición y costumbres guerreras, hombres de acero, audaces y valientes, hasta la temeridad. Yo pregunto, ¿qué habrá quedado de toda esa estirpe al día de hoy? Al establecerse después de la conquista, llamaban a sus familias, casi todas eran numerosas, y se casaban entre ellos porque la religión y la ley prohibían los contubernios. Los descendientes heredaban las cualidades principales de sus mayores, entre ellas el culto al coraje, la vida valía poco, el hombre, la altivez y el orgullo lo eran todos. La población de Buenos Aires, al ordenar el virrey la rendición, no había sacrificado solamente a la ciudad, había perdido lo más sagrado de la herencia de sus mayores, el honor y la dignidad, orgullo y altivez. Se exponía, además, a dejar a la benignidad del invasor hereje el culto de su santa religión. Bueno, hasta aquí lo vamos a tocar porque hay algunos mensajes, vamos a ver si los pasamos, para que sí mañana terminar con esto, porque ahí vamos a llegar a la reconquista total con algunos detalles de ese acto histórico que fue maravilloso y que fue una gloriosa gesta de aquellos hombres y mujeres y niños de aquel momento. Veremos si hay mensajes, los pasamos. Y después quiero saludar a todos también, nuestros queridos espartanos, con los cuales hoy marchamos, con los cuales hoy estuvimos presentes frente a tribunales, luchando por los derechos de los jubilados, como lo hacemos comúnmente todos los días jueves. Por Facebook, Johnny. Por Facebook nos saluda Jorge Luis Martínez, dice Rubén Giovannini, el pensamiento de Perón hecho acción. También nos saluda Ramón Mieres, que nos dice hola. Bueno, la verdad que hay mucha gente conectada que sería casi imposible saludar a todos. Pero bueno, tenemos también por WhatsApp que nos deja el compañero, dice hola Giovannini, la verdad es que sí, meten preso a Vudú, también tienen que caer todos los funcionarios del gobierno de Cristina. Más a todos los de este gobierno, más a todos los del Carcamán de La Rioja, más a los reciclados de Alfonsín, y menos mal que los del proceso se murieron casi todos, si no aquí en Ezeiza ya no habría lugar para tantos. Me gustó mucho lo que dijiste sobre el final inminente de este engendro que nos han gobernado y robado todos estos años. Lo de ayer con el no a la ley del aborto fue una patada al hígado para ellos. No hay que aflojar, viva Perón carajo, soy Juan José Moyano de Ezeiza y de Primero la Patria. Después tenemos otro compañero más que dice, hola Tiempo Nacional, Rubén, Jorge y querida audiencia. Atrás de este caos y anarquía que siempre está la Argentina y muchos países, están los mismos banqueros eugenesistas de siempre, los mismos que financian a las basuras como la casa Fusa para lavar el cerebro de todas estas idiotas, para el crimen del aborto hasta la generación del dinero de la deuda, para aplastar la economía y al pueblo, los medicamentos, la alimentación, las armas, todo está en manos de estos psicópatas. Este me parece que es este Héctor de Chivilicoy, sí. Bueno, esos son por lo menos los mensajes del día de hoy. 19 horas, 2 minutos. Muy bien. Ya estamos en... Acá parece que llegó otro, ¿puede ser? No. No. Bueno. Les agradecemos a todos aquellos que nos siguen comúnmente, que cada día son más a este programa. ¿Qué lo hacemos a pulmón? Ustedes saben que mientras hacemos la radio tengo que atender gente, estamos todo el día haciendo cosas o haciendo el Facebook o bajando, pero mucho de lo que ustedes escuchan en este programa lo pueden escuchar por Facebook en cualquier momento del día. Y por otro lado, ahí bajamos también mucha información y opiniones y cosas. Rubén Giannini, Tiempo Nacional, puede entrar en ello, hacerse amigos, y así vamos a poder ir ampliando. Recomienden el programa a sus amigos, porque es muy importante que muchas de estas cosas que aquí se tocan se vayan comprendiendo y nos vayamos entre todos preparando para lo que se viene, ¿no? Porque se vienen tiempos difíciles para nosotros como pueblo y difíciles para la patria como nación. Corremos grandes riesgos, hasta de partición de la patria. Hay planes siniestros para con nosotros. Uno de los planes más siniestros que se podría haber pensado era esto del aborto. ¿Por qué? Y porque es un plan para despoblar la Argentina. Y dentro de que, si nosotros esto toma, porque ellos vienen con, disfrazan la verdad, disfrazan el objetivo que ellos buscan. Hay que leer detenidamente el SS-200, que es el documento de los Estados Unidos para la eliminación de población en los países que ellos llamaban en aquel entonces el tercer mundo, porque eran los países, como bien dijo Perón en la conferencia de cancilleres, los ricos de hoy serán los pobres del mañana. Esto lo dijo en el año 74, cuando él era presidente, a la conferencia de cancilleres de América que se realizó en Buenos Aires. Y dijo, los pobres de hoy, los ricos de hoy serán los pobres del mañana, porque habrán agotado sus riquezas. Y los pobres de hoy seremos los ricos del mañana, que tendremos lo que ellos necesitan. Pero tenemos que estar preparados para defenderlo. Y unidos. Y ahí surge aquella famosa frase, el año 2000 nos agarrará unidos o dominados. Y no le hablaba al pueblo argentino, le estaba hablando a los cancilleres de América. Porque cuando ellos necesitan lo que nosotros tenemos, lo van a venir a buscar. Y si es necesario, hasta por teléfono se lo van a llevar. ¿Qué le estaba diciendo? Preparémonos para defender todas las riquezas nuestras, porque van a venir, a ellos se les termina. Y van a venir a llevarse las nuestras. Y si no estamos preparados para defenderla, se la van a llevar por teléfono. Qué visión que tenía ese hombre, ¿eh? Qué gran estadista. Después que termine con este ciclo, con las historias, voy a traer discursos de Perón. Y lo vamos a leer, y a medida que lo vamos leyendo, lo vamos analizando. Porque Perón nos advirtió todo lo que nos iba a pasar. Y no supimos escucharlo. Nuestro pueblo lo escuchó cuando le dejó la herencia, cuando le dijo: mi único heredero es el pueblo. ¿Por qué los Menes, los Quilmes, los Duales? Esos son simples culos rotos. ¿Qué mierda pueden compararse eso con Perón? Y se creía más grande que Perón. Y mucha teninguería. Y hacía el juego. Y muchos rufianes, por el solo hecho de un conchavo, de manotear un cargo, de hacer dinero, acompañaron la destrucción de la genial obra de ese gran líder y conductor que se llamó Juan Perón. Pero no lloremos sobre la sangre derramada. Preparémonos para salvar la Argentina. Será hasta mañana y les deseo lo mejor para todos y que la pasen bien. Recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria.